animalejos rondando por nuestras cabezas. Beers in the Attic, así hemos empezado una edición más de La Noche del Hombre Lobo. Así se llama, aunque estemos domingo por la tarde. Durante hora y pico estaremos repasando los mejores sonidos Creative Commons de la galaxia. Con ellos hemos empezado No Matter, Beers in the Attic, osos en tu ático, compañero. Osos, domingos por la tarde. No te aburras delante de la tele. Plántale cara al mal rollo. A partir de ahora el lobo contigo en la noche del mismo. J'adore La Noche del Hombre Lobo. Nas maldades. Sim. Muitas vezes somos abatidos, derrubados, aparentemente vencidos. Sem sentido, direção, abrigo. Olhamos ao redor, juramos ser castigo. Já em outros momentos, com fartura, pão na mesa, aconchego, roupas bonitas. E não há nada que conforte a mente, satisfaça o corpo e acalente o espírito. Na noite que cerca, repleta de homens perdidos, as cegas de puleiro em puleiro, mulheres enfeitiçadas pelo espelho, hipnotizadas à deriva em seus próprios cantos de sereia. Traiçoeiros são os caminhos do desejo, por isso te digo que o verdadeiro amor que a alma incendeia não chega perto de corações afundados em areia. O verdadeiro amor que a alma incendeia não chega perto de corações afundados em areia. Sem causar dor, de proceder direto, único e certeiro, seguindo o hino, um numa só batida, sintonia de intenção. Vamos firmes na sabedoria dos reis e anciões. Sei que é possível transformar ódio e vingança em compreensão. E beleza esse canteiro bem cuidado do aprendizado. Cultivamos ervas que curam as feridas dos cansativos hábitos. Mostra a solução. Já esclarece, me dá calma. Relevo com a fumaça e avanço na missão. O verdadeiro amor que a alma incendeia não chega perto de corações afundados em areia. O verdadeiro amor que a alma incendeia da calda o verdadero. Esto es, amigo, sonido Creative Commons, sonido libre para todos, desde aquí apoyando a gente que cree que este es el mejor sistema. No te pierdas en la inmensidad de la noche del lobo. Recupera, amigo, tu estatus, Status. Oye al lobo. secretos a buen ritmo, Secret Inclination. Ellos, como no, Nameless Dancers, sus bailarines con buen ritmo. Ellos, desde su punto de vista, nos animan la tarde de domingo. Que vamos a repasar en algún tema, Verse in the Attic de Trouble with Thomas. Sonido Lobito en este domingo triste de domingo, claro, quería decir. Ya sabes que esto luego se repite durante toda la semana en diferido a partir del lunes a las 10 de la noche, hora española. La noche del lobo. de la ciencia, el amigo Ander, desde su trabajo 1140, repasando aquí en el Lobo la noche del... Repasando las novedades más importantes de la red, aquí, en tu lugar preferido, la noche del Hombre Lobo. Bienvenidos a la noche del Hombre Lobo. Tu sintonía, la noche del Hombre Lobo. Oh, what's up? you let us know what y'all can do. That is your last message. I will save messages. Lemonade was a pop. You'll drink and it still is. I wanna get blunted, my brother. Lemonade was a pop. Oh yeah, unmistakably so. Lemonade was a pop. You'll drink and it still is. I wanna get blunted, my brother. Lemonade was a pop. Oh yeah, unmistakably so. Oh yeah. Pencils Good Woman. Ahí el lobo dominguero. Tú ya sabes, esto está en directo total, ¿eh? Luego el lunes a las 10 en diferido y así en rotación durante toda la semana, para que tengas oportunidad de oír al lobo en toda su extensión. Aún así, si te lo pierdes, tenemos un podcast, ¿eh?, en la página del Hombre Lobo, lanochedelhombrelobo.org. Ahí puedes encontrar todos los, vamos, espacios ahí encapsulados y enlatados para ti. versión original de Listen in Her Eyeful con la ayuda del Finch, aquí en la noche del hombre lobo. No estés perdido en la inmensidad de los beats. Estate atento, sé bienvenido, ¿eh?, a la noche del hombre lobo. Aquí encontrarás ritmos que te despertarán el interés y el alma. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. A ese hombre, a tu acompañante habitual, Babafu. Ellos también dentro de la estela del sonido Creative Commons, licencias para todos y evidentemente para muchas. Thank you. leaves is like a thought falling down. It's ambient. Contemporáneo, Ray Manhattan Blues, el sonido de Panifix. Dándole un repaso a lo mejor de la red, con estilos como pueden ser el jazz, el dub, chill out, el funk. Todos ellos recorridos aquí en esta noche del lobo. Olvídate de la tele, no dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. Thank you. bus musical totalmente lanzado hacia ti a través de los feeds de la red. Super bus. Finish morning. Ay, el lobo. Eso es, compañero. Aquí estamos para ti. Sí, bueno, amigo. Escucha al lobo. Animal.

olvidaos de navegar en internet y dejar el jodido Facebook y venir todos juntos a la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo. Y venir sin dilación a la noche del hombre lobo, ¿eh? Un poquito de Dappy Reggae para que no se diga. Anteriormente hemos escuchado Autist y Dab One y ahora King Dobby, Dab With A View. Thank you. Rita Tap. Posiblemente en un tiempo hagamos un espacio dedicado exclusivamente a este estilo musical. Tap One, Sedative y Cancha. Knock My Down. El Lobo, casi al final, con ese Dap que a todos nos llega. Nous voulons la paix dans le monde. We need peace dans le monde. Parce qu'il y a trop de guerre dans le monde. Et il y a trop de questions sans réponse. Jam la nuit rouge. We need, we need. Spring is an eye. We need peace. Sardina, pass and legalité. Regarde aussi la Timoroara Lyon. Parce que Lyon fait la force. Et la pauvreté amène la guerre. Because God is great. And then he praying God, he give it to him. Happiness, loveless, homeless. And not the darkness. Si en estos momentos no tienes nada mejor que hacer, no te pierdas en la vorágine mundana. Escucha al lobo, amigo. Por las noches el lobo actúa. Se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha al lobo, amigo. Yeah, it's Julius in the low of Gilliam. Featuring Circus Dude. so on the vision, I know I get the money and blind, oh. Physical debt in my kind, oh. I is the money on this so much. My queen eat the soul, my and the queen eat the soul alive. I don't be squeezing, I get this say. Not by flopping, no, in the matter what they say, no. I get the first to drink in Babylon, trying, I get it in. When I get the first, my sinking, I read the Imperial Yards and Lado, I'm a kidding. Oh, where they coming? Where they going? Where they coming? Where they going? De Bois, De Bois. Good night. We charging now, we scroll. Work it out, I know. If my eyes in there be so, it done is slow. Oh, without my grading, I did my slate. Oh, oh, oh. Where you buying? So just say, I'm in Babylon, and so they say, no. We get a switch X, and then got my freaks there. Babylon, Tron, in a Kingston, Higgs there. Let the dumb rewind, with the song that follow in the subtitle. Oh, I did it. We go. Paso de Indufit, rey de imperialismo. Imperialistas del DAP. Esto es el lobo, compañero. Aquí de imperialismos pocos, ¿eh? Llegando ya casi al fin de este espacio, te recordamos que esto es la noche del hombre lobo, que estamos en directo y que el lunes a partir de las 10 de la noche también nos podrás escuchar en diferido. El resto de la semana en rotación y también, si te lo pierdes, desde nuestro podcast lanochedelhombrelobo.org. La noche del hombre lobo. Rafi Ralfiro Trio Version, tema del mismo Rafi Ralfiro aquí en la noche del hombre lobo. Terminamos ya, ¿eh?, con otro tema del mismo y con la compañía de Tsunami Wasahari y el amigo Zion. Con ellos os dejamos en esta noche del hombre lobo, pero continuamos, ya lo sabes, 24 horas seguidas, los 7 días a la semana. Esto repetido el lunes a partir de las 10 de la noche, hora española. Chao, nos vemos.